Hoy es como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Y en alguno en mí no veo corrupción, tan solo hay. Yo cansado y afligido busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar, para mi alma tribulada el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar.